Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a Díscola una semana más. Bueno, Díscola en fusión con Crónicas de Libertonia, porque volvemos a contar esta maravilla que tenemos aquí, esta suerte que hemos tenido con Javi y hoy también con Manolo aquí, que están en, los dos en el estudio. Hoy no ha podido venir Alfonso, estamos aquí, estoy yo a la técnica, o sea que si suena algo mal, pues ya sabéis quién ha sido. Y pues eso, aquí estamos emitiendo en directo como todos los martes a las 6 desde Radio Malva. Y reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes, Manolo. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de pruebas, haciendo pruebas 1-2, 1-2, así que si veis y oís algo raro. Así, la semana pasada, disculpad los oyentes en directo, que hubo un problemilla técnico, pero ya hemos descubierto cuál es. Esperemos que no vuelva a repetirse. Y hoy, pues también seguimos en aprendiendo cosillas. Y eso, mezclamos Díscola con Crónicas de Libertonia. Y hoy pues el sumario es el homenaje que se hizo el otro día a Lucía Sánchez Saornil, el pasado día, el jueves día 2. Y vamos a hablar también de la Feria Alternativa y de la Radio Libertaria, que está aquí Manolo, que nos cuente más cosillas, que a mí en realidad me apasiona todo eso. Además, hoy os hemos traído un par de cuñas para que tengáis una ilustración sonora de lo que fue aquello. Toma ya, arqueología sonora ahí, qué guay. ¡Surprise! Bueno, antes de nada quería recordarle a Alfonso que, como os ha dicho el compañero, hoy no está con nosotros, porque me dijo que no había oído la parte de la entrevista que Carlos Alcina le hizo a Díaz Ayuso en su programa de radio. En que la citada, la Díaz Ayuso, tuvo la oportunidad de decirle a toda España el conocimiento de economía que posee. Escuchad atentamente. Sí, sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, pues dependiendo de los ingresos y de... Es que lo que estamos viendo ahora desde la Consejería de Hacienda es si lo hacemos a través del ingreso medio o de los precios como tal. Es decir, que si suben los precios, pues subir ese tramo un poco más arriba. Pero el dato que se... Eso no lo tenemos todavía cerrado. ¿La inflación media del año en el que estamos? Lo tenemos que ver dependiendo de cómo evolucione esto. Esta misma mañana hablaba con el consejero de Hacienda. Digo, a mí explícame esto, ¿en qué tramo se sube? Y dice, no, esto será, lo tenemos que decidir si lo hacemos sobre, el indicador, si lo cogemos por el alza o de los salarios o de la inflación. O de los precios. Exacto. Claro, porque habrá personas a las que no tenemos que ver cómo que no ajustarlo. Suban el sueldo este año. Habrá personas a las que no le suban el sueldo, habrá personas a las que le suban el sueldo un 2%. Pero sigue pagando en los mismos tramos de siempre. Con una inflación del 6. Porque lo que desde luego sí que va a subir van a ser los índices. El IPC sigue subiendo igualmente, por lo tanto ya no es que bajes los impuestos, es que lo corriges para que no sigan pagando de más. Le damos una bajada de impuestos, es... O sea, para que lo tengáis más claro... Si lo había a la ostras, y si no, me hacen a sonreír, ya, bueno, si lo antes, pues, no se lo hubiera comentado, pero si ya, hablando, sinceramente, no sé, a él sí, muy bien, a él, ¿por qué no? Ya lo tenéis más claro, ¿no? Bien, pues pasando a otra cosa. No queremos dejar pasar la oportunidad, y por ahí se ha oído algo de... me han hecho un pequeño spoiler. No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar los pasados carnavales de Cádiz, en los que coros, comparsas, murgas y chirigotas han hecho gala, como siempre, de disfraces, maquillajes y coreografías, parejas en calidad a unas letras que no dejan indiferentes. Letras como las de esta chirigota que suena a continuación. Con vosotros, Los Kinkis. En edad del orgullo de ser de clase trabajadora, traicionando a los suyos por los colmillos del capital. Obreros de derecha que curra el día más de 12 horas. No sé ya si es vergüenza o pena lo que da. Proletario pero fascia, me hallan tras del negrero, aspirante a cortijero, viviendo en una cobaya, duque de la hormigonera, ahí, y peón neoliberal, fan de Florentino Pérez, de la Ayuso y de Abascal. Aristócrata de barrio, cobrando ayuda social, y que cuando hay que votar, no se corta y le da el voto, y todo lo que haya que dar, a esa misma camarilla que luego lo va a explotar. Pobre diablo que no se da cuenta que con su voto está poniendo en venta su sanidad junto a su educación, su vida entera. Y en su pequeño cerebro menguante, la culpa siempre para el inmigrante que viene de fuera. Pisoteado, pobre y oprimido, y ahí sigue el tío con su banderita puesta en el balcón. Ojo que podemos vernos algún día en el gobierno. Al fascismo es su caña más despreciable. Pues ahí sonaba la comparsa Los Kinkis, Obrero de Derecha, se titulaba esta cancioncilla. Y bueno, pues estoy ahí expectante de eso de Radio Libertaria. ¿Cómo lo habíamos dejado? A mí me parece importante dónde lo dejamos la última vez, que me parece algo que yo no sabía. Sí que sabía un poco pues la púa que se había hecho en la asamblea de Radio Clara, pero sí que creo que no por meter el dedo en la llaga, pero sí que me parece muy importante que existía una coordinadora de radios con 6 o 7 radios en la ciudad de Valencia y se concedió una licencia a Radio Clara. Y Radio Clara dijo, ah, bueno, como yo tengo licencia, pues yo ya no soy de la coordinadora. Y como recordaba Manolo, ni siquiera ellos tenían parrilla suficiente para llenarla. Qué menos que haber dicho a los de la coordinadora, oye, pues ya que yo tengo la licencia, pues de amigos es de pues aquí venir aquí. La licencia es nuestra, entre comillas, legalmente, sí. Pero la puede asumir la coordinadora, ya que está funcionando como tal. Y esa es la postura que a lo mejor hubiera sido, no sé si decir coherente, pero no se hubiera descolgado a lo mejor el resto de... O sea, nosotros hemos conseguido la licencia y digamos que le permitimos a la Asamblea de Entre Radios el formar parte de esa ventaja. Sí, o sea, hacer una especie de parrilla, ya que, como apunta Luis, no la vamos a llenar nosotros, porque no tenemos programas, pues os invitamos, aún reconociéndoles que la frecuencia es suya, a que entre todos, pues... Sin entrar en la estrategia, porque... Sin tener los medios técnicos que estamos disfrutando hoy, que si hubiera tenido... pues ya es que cada uno desde su casa podía preparar el programa, que hoy en día se puede hacer. Pero bueno, que la gente no se hubiera cortado en ir al local de Radio Clara a emitir su programa o pasarle grabaciones, o lo que hubiera hecho falta. Sin meternos en la estrategia, como digo, porque de eso ya hemos hablado. La estrategia podía haber sido otra. Porque más que una estrategia por parte de las radios libres de haber conseguido una licencia, fue una estrategia por parte del Estado para decir, bueno, pues vamos a darle una licencia a Castellón, otra licencia a Alicante y otra a Valencia. las otras dos licencias que se dan son pedorras que te cagas. O sea, creo que a una se la dieron directamente a la iglesia y tal y cual para que no les dijeran, no, no, es que les estáis dando ondas libres a los anarquistas. No, como os hemos dado también estas radios para vosotros, tampoco podéis ladrar. Entonces, al Estado le vino muy bien el poder venderlo de tal manera que, de forma equidistante, podía decir, le hemos dado la licencia a Radio Clara, pero también se le hemos dado a estos dos. Una vez que ya, vamos, te das cuenta de que has entrado dentro de su juego porque te han utilizado para precisamente dar buena imagen, pues es lo que estamos comentando. Ya que has tenido que pasar por ahí, me vuelvo otra vez a reunir con la Asamblea de Radios Libres y entre todos, ya que tenemos la posibilidad de poder tener una licencia, encontrar una parrilla que, como no está completa, la podemos complementar con un montón de programas que salen de la Asamblea de Radios. Pero es que el no hacerlo así, que es lo que ocurrió, lo que se consigue es desactivar esa lucha que había por conseguir que la ley de telecomunicaciones que se aprobaba en ese momento tuviera un espacio reservado para este tipo de radios, que era reconocer explícitamente e implícitamente que existía este tipo de radios. Entonces, más o menos, se les da una licencia, pero no se acaba de reconocer este tipo de radio libre. Sigue todavía, y Luis, que está más tiempo ahora en Radio Malva, nos podrá ilustrar que la ley no contempla esto, lo que yo sepa. No, ha ido a peor. Sí, seguimos. A legales, como nosotros. Estáis en el aire. Sí, on aire, sí. Y la cosa ha ido a peor también. La ley se está aprobando hace unas semanas o así, hablaban de la nueva ley audiovisual y restringe más todavía las emisiones libres. Pero bueno, es importante, todo esto no es por meter el dedo en la llaga, pero sí recordar, yo creo que de aquellos polvos, estos barros. O sea, ahora mismo, pues Radio Clara, pues no se cansan de pedir ayudas y, bueno, tiene que andar pues ahí con los taxistas o con la CGT o sacando dinero donde puede. Lo que quiero decir, que aquel fue un error por su parte en el que ella, ni siquiera ella misma se pudo beneficiar de ello. Porque, bueno, si te beneficias, si consigues una radio anarquista o libre, súper fantástica, autogestionada, pues bueno, olé, por lo menos has hecho algo, pero es que al final ahora están pidiendo a los oyentes que les echen una mano, cuando ya existía un soporte de oyentes soportando no solo esa radio, sino todas las radios. Entonces, no, nosotros ya no salimos, ahora nosotros somos, como me llevo el balón, ¿no? Como el balón es mío, que me lo han regalado a mí, pues me llevo el balón y ahora vosotros jugar con la pelotita, ¿no? Entonces, al cabo de los años, o sea, no solo fue un error en su día, que en su día también significó un debilitamiento de toda esa fuerza que había, sino que hoy en día ni ellos mismos tienen esa fuerza que podrían tener. Necesitan financiación para mantener toda esa maquinaria, cuando si esa maquinaria se pone al servicio de donde salió, porque ellos no se la dieron le regalaron el balón por su cara bonita, era porque serían amigos o por lo que fuese, pero era más o menos una manera de desactivar esa lucha que había de no un colectivo, es que en toda España había un montón, sí, de radios. Había en Barcelona, había en Madrid, había en Zaragoza, había en Bilbao, en Valencia éramos, como tú has apuntado, unas 7 o así. Entonces, claro, eso se queda en nada. Porque aunque tú sigas emitiendo y tengas capacidad por gente, porque hay una asamblea grande y un colectivo de programas importante, te van metiendo emisoras que sí que legalizan, comerciales, encima de tu punto del dial. Y con una potencia astronómica en comparación con la 40 vatios empezamos a emitir nosotros. Entonces, claro, tienes que ir yéndote, retirándote, buscando otro punto del dial. Te están desactivando. Claro. Están ganando ellos. Hombre, perdona, un poco lo que decía él también es por qué Radio Clara. O sea, alguna amistad en particular tenía que tener Radio Clara para haber conseguido esas preventas que no tenían el resto de las radios. Un poco la excusa, aparte de que sí que habrían amistades más, se la habrían currado más, también habían recibido más palos. Yo creo que no los conocían más que a los demás. Es que lo que era la decana de Valencia de las radios libres. Entonces, ¿eso le da derecho a...? No lo sé, pero vale, te lo dan. Pero es lo que dice Luis. Oye, somos una peña que nos reunimos de todas las radios y nos estamos reuniendo todas las semanas para que esto no se muera, para conseguir que nos legalicen. No nos van a legalizar, nos van a dar la licencia de hecho a nosotros, pero vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué os parece si hacemos lo que estamos apuntando? Hubiera sido una postura coherente para mantener esa coordinadora en marcha y emitir desde un solo punto del dial, que el Estado nos lo había dado, pero no nos lo dio para que hiciéramos eso, nos lo dio para que hicieran lo que hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que nos están dividiendo, porque aparte de eso, dentro del colectivo de radios que no tenía licencia, empezaron los problemas, como decíamos, de que, pero es que hay posibilidades de que legalicen las culturales. Pues yo me voy a hacer radio cultural y eso me dará pie a que me den subvenciones. Y yo, no, pues yo voy a hablar con el ayuntamiento y me haré municipal. Yo me haré... Empezaron a aparecer cosas... El destino de muchas de las radios que nosotros conocíamos, después tú sabes que terminaron, claro, más o menos así. Divide y vencer. La asamblea, pues al final se va a... Se disgrega, se diluye, ya... desaparece. ¿Qué querías preguntar tú? Sí, bueno, que creo que ya se ha pasado un poco pero sí que recordar que no solo es por mirar lo que pasaba atrás, es que estamos un poco en las mismas, o sea, lo de la lucha por el dial y las radios comunitarias y subvencionadas y las libres, pues ahí todos queremos nuestro derecho a comunicar, y es un derecho reconocido por Europa y que el gobierno debería como mínimo permitir. Pero ocurre lo mismo, ¿no? Las comunitarias, como aparte tienen subvenciones y tienen dinero, pues dicen, no, pues es que hay de lo mío. Entonces estamos un poco repitiendo un esquema parecido, ¿no? Cuando en realidad todos queremos lo mismo, todos los que no somos comerciales. Y ya bastante cuesta mantener en cualquier aspecto una radio sin el apoyo económico, si tienes publicidad. La publicidad, pues con dinero, pues puede tener más emisiones, o sea, que en realidad es una lucha desigual. Nosotros considerábamos que la ley siempre va por detrás. Entonces, si era una realidad que existían las radios libres, en base a eso simplemente, como con cualquier otra faceta de la vida, ¿no? Primero hay una necesidad. Esa necesidad es cubierta. Y para que legalmente te la acepten y haya una ley que lo regula, tienes que pelear en la calle. Y esa era la lucha que llevábamos. Entonces, como tú muy bien apuntas, seguimos en lo mismo, porque como no se consiguió que todos dijéramos no, si lo que queremos es que nos reconozcáis como radios libres, que va a haber solo un punto del dial, pero para las radios libres de Valencia, y un solo punto en Madrid si quieres, vale, pero no fue así, o sea, buscaron dividirnos y lo consiguieron. Lo que buscamos es simplemente eso, un reconocimiento, y ya está, nada más. Sí, y un derecho que es un derecho a comunicarse libremente, que está debería ser obvio, pero yo lo que no recuerdo muy bien es si a continuación las radios que nosotros conocíamos sufrieron directamente la represión por parte del Estado. Yo creo que sabes que estaban gobernando los socialistas, que son más progres y no usan tanto a la policía, o al menos, pero ellos más civilinamente lo que hacían es ponerte una emisora que había conseguido que la legalizaran, una emisora comercial, y te tapaban. Pues, que te tapaba. Entonces tenías que ir retirándote. Si nosotros empezamos a emitir, no sé si en el 104.5, porque a partir de ahí estaba libre el dial, pues tuvimos que ir al 105, al 106. No, al 105 no, porque hay otra emisora libre ahí. Pues venga, no la vamos a pisar, al 106.5. Cuando yo me fui ya se habían corrido una o dos veces más. Te van arrinconando al final del dial. Pero no hubo una actuación directa por parte de la policía de cerrar locales o de empresonar gente. Hubo amenazas de que se va a poner la cosa fea, dejar de emitir, avisos, pero no. Los únicos que sufrieron así de verdad ese tema fueron Radio Clara, yo creo. Hombre, yo sé, hay un momento determinado que dicen que si empiezan a conseguir cosas intercambiando fluidos con el Estado es porque los funcionarios ya los conocían y tenían una familiaridad, vamos, de todos los días. Sabían quiénes eran y cómo se llamaban y qué tamaño tenían de pie. A mí me cuesta creer que hubiera reuniones paralelas de lo que era el movimiento de Radios Libres en sí, donde estábamos representados todos, con que se conocen y que en no reuniones orgánicas, sino en una fiesta que coinciden y dicen, ah, tú eres el de Radio Clara, pues oye, que hemos pensado que como esto no va a fraguar, porque no podéis ir, pero hemos pensado que las más veteranas, porque yo recuerdo que la licencia que dieron en Madrid fue también a la más decana, a la emisora que llevaba más tiempo, que era Onda Verde. A Onda Verde le cae de regalo la licencia igual que Radio Clara. Entonces, de alguna manera, el Estado, yo creo que se justifica diciendo, bueno, como tú eres la que más y la que mejor lo hace porque lleva más tiempo, pues os la damos a vosotros. Ellos siempre dicen que al final les dejaron por imposibles, porque les cerraban en un sitio, abrían en otro. Pero eso lo hacíamos todos. Nosotros, yo que recuerdo, no nos hemos movido del mismo sitio nunca. Sí, nosotros cambiamos de frecuencia. No, me refiero físicamente. Ah, físicamente, no. O sea, ellos físicamente se iban moviendo, entonces... como veían que no podían ni por delante ni por detrás, pues al final no tuvieron más remedio que negociar con ellos. Pero razón de más, o sea, además que no era una emisora sola, ya habían pues 6 o 7 en Valencia. Ya tira la toalla de reprimir, no vas a mandarles a la policía, ¿vale? Entonces, ¿cómo regulas eso? ¿Aquí vosotros en Radio Malva habéis tenido algún tipo de presión del tipo que estás escuchando? De momento no, está ahí la cosa tranquila. También Radio Malva tiene bastantes relaciones institucionales y con el barrio y bueno, como que, no sé, supongo que se también se permite por eso, que sí que se ve, es obvio que esto da mucho servicio solo, no solo es una radio, bueno, como nos gustaría mucho, revolucionaria, sino que es una radio social, comunitaria, tiene un montón de cosas que yo supongo que eso también pesa, ¿no? Que lo que se está emitiendo aquí está haciendo, es que lo que es, un servicio público que ya ni no queremos que nos paguen, sino que nos dejen en paz. Pero vamos, eso que estamos comentando de que os han intentado desplazar del dial y tal y cual, ese tipo de estrategias. Sí, bueno, aquí tenemos. ¿No? Es que el dial también es como. Estamos apretados, o sea, en muchos casos son emisoras de piratas que pues emiten, viven de la publicidad y de poner música, hay bastantes latinas ahora, pero bueno, hay otra pirata ahí en Meliana que nos pilla toda la parte norte de Valencia y es un chico que tiene su radio pirata él solito en su casa, que pone ahí bacalao y una música infame. Pero bueno, es su radio y pues he intentado hablar con él y es su radio, él dice que emite con poca potencia, pero todo Benimaclet, todo el noroeste de Valencia nos la cubre con su emisora y ahí lo notas cuando llegas con el coche. ¡Ostras! ¿En este momento hasta dónde llegáis? Hasta Manuel Candela, o sea, salimos un poco del barrio. Y digamos todos los problemas marítimos. Y hemos estado valorando, porque ahora según está la cosa, para poder hacerlo, es una torre que hay en Torrente donde emiten la mayoría de estas radios comerciales, que como tiene su publicidad, pues se pueden permitir pagar 500, 800, 700, lo que sea al mes. ¿Es de alquiler? Es una esta de alquiler, en nuestro caso no, pero ahí hay una torre, que Torrente está un poquito alto, y desde ahí pues la mayoría de las emisoras piratas emiten desde allí. Y es una torre que se alquila, donde tú pones tu emisor, tu antena, y pues pagas la electricidad y el alquiler de la torre. Y entonces nosotros estamos ahí haciendo, de hecho hicimos vídeos y bueno, no han salido demasiados socios, a ver si ahora en la feria alternativa, que estaremos también con el stand y con los está para rellenar, pues igual con 100 socios pues tendríamos un asegurado un mínimo para poder estar en esa torre y poder emitir a toda Valencia. En realidad sería un objetivo, pero ahora mismo, o hacer fiestas, o sea, es una cosa que a la asamblea vuelve habitualmente, de haber como un objetivo que no hemos perdido, pero que se nos queda lejos porque requiere dinero. O también si alguien tiene pues un último piso en una torre por ahí en un sitio que no use o que nos pueda permitir poner allí el emisor, pues también, o sea, mucho más barato que alquiera la torre. Estamos ahí buscando por todos los lados. Yo cada vez que veo una torre o que veo algún sitio, más o menos, ¿de quién es? ¿Tú vives ahí? No sé qué, tal. O sea, que en realidad sí que la intención sería emitir a toda Valencia, pero de momento pues llegamos a los problemas marítimos con la FM. Aunque quien dice que la FM es como de los viejos y que eso ya no se lleva, que ahora es todo el internet, pero A mí me parece muy importante, vamos, no solo de los viejos, sino que si se cae todo ahora mismo, la FM ahí sigue. Mientras haya electricidad, pues entonces creo que eso es importante. Entonces le comemos la cabeza a un cura para que no deje el campanario, dices. Ay, sí, sí, una ermita, es verdad, un cura rojo en una ermita, pero no, bueno, ahí el Vaticano siempre sabe lo que pasa, hasta la última ermita de la última montaña, pero sí, algo así estaría bien. Bueno, habéis oído bien, hace un rato aquí el amigo ha dicho que estará en la Feria Alternativa. Que comienza este viernes. Sí, después hablaremos largo y tendido del temita, porque la verdad es que yo no sé qué te voy a traer al martes de la semana que viene, salvo Feria Alternativa. Claro, no sí, tendré tiempo físico para prepararte nada más. Sí, muy bien. Entonces, o no te traigo nada, o te lo traigo topetado de Feria Alternativa y no puedo hablar de otra cosa. Sí, hablamos nosotros de nuestras impresiones, que también Radio Malva hará la cafeta el sábado en directo desde allí, desde la feria, con sorpresas. Bueno, y vamos a desengrasar a nuestros oyentes con otro tema de lo más selecto que ha pasado por los carnavales de Cádiz. En esta ocasión del coro Tierra y Libertad, que tienen un tema como para chuparse los dedos. Solo el pueblo salva al pueblo, esa es la verdad más clara. A la hora de la lucha, solo el pueblo da la cara, solo el pueblo da la cara, y a su lado no estaré. Por ahí viene el PSOE y el PP tiene detrás, los dos juntos de la mano, defendiendo al capital. De aquí en la trinchera nuestra, que es donde nos la jugamos, podemos pasar de lejos con su traje bien planchado. No importa cuál sea el partido, la bandera o el color, ninguno estará contigo, todos son el enemigo de nuestra revolución. Fue el vicepresidente, el señor Rico de Oro traicionando a su gente. Por ahí viene Gorila con el chaleco de voz, que se cree por lo visto que ha metado esta nación. Los tiempos que hemos vivido nos han vuelto a confirmar, la gente solo es la gente la que sale a pelear. Las familias aguantando con arrojo y valentía, la batalla en cada casa soportando el día a día. La guerrilla imprescindible. Solo somos tú y yo. Aquí llega la trinchera del ejército valiente, iniciando de los barrios, regimiento de la gente. Los vecinos, las vecinas, en el campo, en la ciudad, codo a codo y verso a verso, hasta la lucha final. Codo a codo y verso a verso, hasta la lucha final. Bueno, bestial, el coro Tierra y Libertad desde Cádiz, que además iban vestidos de milicianos con sus gorros y pañuelos rojinegros. Bueno, la verdad es que todavía se me pone la carne de gallina cuando veo estas cosas. Retomando el tema de la radio, me parece que había por ahí algún asunto pendiente. Sí, bueno, sobre todo dejar claro que no es un ataque a Radio Clara, cada uno se le ocurra como lo piensa o como sea, simplemente es recordar algunas cosas que a mí me han sorprendido, la verdad, todo esto de la coordinadora, para no volver a repetirlas, porque vivimos tiempos muy parecidos en los que intentan reprimir a las radios libres y algunas radios pues también intentan llevarse el gato al agua, pero ahí está, cada uno hace con su radio lo que piensa, pero... No, eso, que en ningún momento esperamos que se piense que estamos atacándoles, y ni ellos ni el resto de la audiencia. ¿Que hubiera podido ser otra cosa? O otras. Nosotros, en el momento que hubo ocasión, cuando la coordinadora de radio se reunía, lo planteamos. La Asamblea de Radio Clara optó por, bueno, nosotros tenemos la licencia, creemos que podemos asumir esto, y no, la propuesta no fue aceptada de la coordinadora, que es una lástima, porque no se hubiera probablemente deshecho la coordinadora, ni deshecho la lucha que había por, con lo cual llegamos a lo que decía Luis, es que seguimos igual, o sea, no hemos avanzado, y ahora la ley la van a volver a cambiar y va a ser más restrictiva, pues no sé, a lo mejor, como tú decías, para no cometer los mismos errores habría que repasar lo que estamos repasando y ver las radios libres que hay ahora y ver cómo nos coordinamos y ver qué avances podemos obtener, y a lo mejor ese punto para que las radios emitan, las radios libres digo, no se había conseguido hasta ahora, pero quién dice que no. Es que tú imagínate qué triste tiene que ser en el momento que tú decías que nos iban arrinconando en el dial, el que tú desde una radio libre y clara digas, como noticia, a la radio esta la están puteando, que lo tengas que decir desde una radio libre, es muy triste, ¿eh? No me jodas. Sí. Y que bueno, que estamos poniendo el foco en las radios libres, pero ocurría en todos los aspectos políticos y de luchas en esa época, ¿no? O sea, era un darle, pues eso, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, un montón de la gente estaba en la calle y quería, no quería esa transición, que nos estaban colando, y la manera de disolverlo fue eso, con prebendas, pues bueno, pues para ti, venga, pues toma un puestecito, pues tú que te has remarcado en la asociación de vecinos, pues venga, yo te voy a dar un puestecito para ti, para tu familia, y no vas a tener ningún problema. Entonces, eso, seguimos en las mismas, y el 15M ha significado algo parecido también, ¿no? O sea, es un poco lo mismo que hizo Felipe, pues lo han hecho aquí los de Podemos, básicamente, y se puede hablar de radios como podemos hablar de concejalías o de un montón de cosas. Cuando el Estado te da algo, es un regalo envenenado. Sí. Lo tienes que tener muy claro y saber qué es lo que tú das a cambio de qué. O sea, no se consigue absolutamente nada si no es luchando. Si es gratis, no es gratis. Aunque a ti te lo parezca, aunque sea algo muy gratificante, incluso aquel que te lo ofrece que se lo crea. O sea, hay un montón de gente de aquella época, y que además yo conocía, que se metían en su papel. O sea, pensaban que efectivamente estaban haciendo algo muy progresista por la sociedad. Pero es que a su vez ellos tenían a otro arriba que les decía, sigue por ahí, que mientras tengamos la posibilidad de poder controlarlos, a partir de ahí mejor que no vayan por libre. Y vamos a meteros como algo anecdótico, una cuña de Radio Libertaria. Anecdótica, esto es arqueología sonora. Las noticias del mundo entero para todos los españoles. Recontaminación manipuladora. Evita que la información burguesa, religiosa y capitalista autoritaria llegue hasta ti. Combátelo y destrúyelo. Activos de Radio Libertaria, 106.8 de la FM. Los lunes, martes, jueves, sábados y domingos de 10 a 10 y media. Puedes llamarnos al 351-7794 o escribirnos al apartado 1560 de Valencia. Radio Libertaria, la onda anarquista de Valencia, Tomás Enérgica, repulsa. Sí, ¿qué te parece? Sí, sí. El mata, nano. El mata curas. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Se escuchaba ahí un ambiente de que te pasaban muchas cosas por ahí, sí. Y una voz muy jovencita, porque en ese momento este chaval era muy joven, ¿no? Joder, pues como todos nosotros. No, hombre, él era más joven que nosotros aún. Era un pipiolillo. Un pipiolo. Pero bueno, que no solamente te he traído una muestra, que además me gustaría haberla dejado mejor ecualizada y sin tanto ruido de fondo para que la calidad se escuchara mejor. Prácticamente te la he traído. ¿La tenías en cinta? ¿La sacas de una cinta? Sí, sí, directamente de cintas. O sea, de cintas, digitalizar y aquí. Para que veas que hacíamos más cosas, aparte de cuñas de la propia radio, te pongo una que hicimos en una campaña contra la heroína y que se tradujo en un concierto en el Parque de Benicalap. Buenas noches. Durante la mañana de ayer, en una operación dirigida por el Ministerio del Interior, fueron aprehendidos 70 kilos de heroína que iban camuflados en la valija de un conocido diplomático del país. En estos momentos se está procediendo al interrogatorio del... Concierto antiheroína. Ya tengo los artistas, don Carlos. ¿Quiere ver el ensayo? Serán baratitos, ¿no? No nos van a costar ni un duro. Pura afición. No serán de su catequesis, ¿verdad? Porque menudo rollo. No, no. Son aficionados, sí, pero echan mucho arte. Andanada 7, Hardcore en Madrid. Vas buscando el alfa a tu sitio donde puedas estar. Si no tienes uno, si no tienes pa' comer, ni siquiera vale. Osperjayudos, el punk más gaitero de toda La Coruña. Parabellum, de Euskadi. La chusma desde Varna. Y más hardcore corrosivo, pero esta vez los conocidos Nocivo de Valencia. A las 9 de Valencia. A las 9 de la noche en el... Eso ya lo he dicho yo. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche, bueno, ya sabéis. A las 9 de la noche en el Parque Benicalap. ¿Y qué día? El 30 de junio. ¿Qué día? El 30 de junio. ¿Qué día? El 30 de junio. ¿Qué día? El 30 de junio, coño. El 30 de junio, tío, ya está bien. Es el 30 de junio. 500 anticipadas, 700 en Catí. 500 anticipadas, 700 en taquilla. ¿Lo que era? ¿En el Parque de Benicalap? Sí, a las 9 de la noche. No, no, era a las 30 de la noche, el 9 de Benicalap. O el 30 de Benicalap. Que no, que no. Va, sin bromas. El Benicalap de junio. El Benicalap de junio. Al Parque de la Noche, el 9 del 30. Yo creo que está claro. Está claro, ¿no? Pues eso. No, va, que luego la gente se enfada y eso. Bueno, pues como veis nos lo pasábamos muy bien. Al final hicimos el concierto y nos sacamos una guita. Y la verdad es que estuvo muy bien. Y lo tenemos grabado, además. todo, muy bonito, ¿no? Todo el concierto. Sí, lo pasabais bien. No, y también esto sirve para reflejar que Radio Libertaria no solo luchaba contra la desinformación, sino luchaba contra la heroína, que también era otra lacra, que como hablábamos en otro programa, pues también fue una algo que desmovilizó mucho. Es que era Radio Libertaria. Quiero decir que, digamos que teníamos el campo de lo radical cubierto. El movimiento Ocupa, la insumisión, todo eso que en aquel momento se estaba meneando, lógicamente allí tenía una voz. Bueno, y que se nos pasa el tiempo volando, chicos. Ya sabéis que de repente se nos acaba el programa y no nos gustaría dejar de contaros cosas. Pasamos al bloque de noticias pasadas y empezamos con una buena noticia. La justicia confirma que se vulneró el derecho a huelga en Mercavalencia. La CNT sigue sumando logros en la defensa de los derechos de los trabajadores. Una sentencia reconoce que la empresa, Procesos Industriales Turia Sociedad Limitada, vulneró el derecho a huelga. A partir de ahí, que los empresarios tomen nota y que asuman las consecuencias de saltarse los derechos de la clase obrera. Ya no os sale gratis, querides. También tenemos que contaros que el pasado jueves día 2 se hizo un homenaje conjunto de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, la Plataforma per la Memoria del País Valencià y la CNT, en el Cementerio Municipal de Valencia, a Lucía Sánchez Saornil. Bueno, estuvimos allí tú y yo, y la verdad es que fue muy, pero que muy emotivo. Emotivo, y lo que se estuvo valorando también es ver la posibilidad de que, aunque no coincida con el día en concreto, que es el aniversario, se habló de que tal vez para la próxima ver si se hace un sábado, para que pueda acudir más gente que sí está interesada. Estudiantes. Y sobre todo los estudiantes. Tienen derecho a conocer su historia. Bueno, para que conozcáis un poquito la biografía de Lucía, nos hemos traído unos cuantos audios directamente del día que se celebró el homenaje, y ahí os mandamos un trocito de su biografía contada por una compañera de Mujeres Libres. Pionera de lo que ahora llamaríamos feminismo, a pesar de que ella nunca se consideró feminista porque asociaba el feminismo a la lucha por el voto de las mujeres burguesas. Demostró a lo largo de su vida una voluntad, una inteligencia y una pasión en todo lo que hizo excepcionales. Y además no paró durante la mayor parte de su vida de trabajar, de escribir, de organizar y de luchar por lo que creía justo. Y sin embargo, ¿quién en España ha oído hablar de ella? Lucía nació en 1895 en Madrid. No obstante, fue a la escuela hasta los 18 años, algo excepcional para una joven de clase trabajadora. A los 21 años entró a trabajar en la empresa de teléfonos de Madrid, que poco después se convertiría en Compañía Telefónica Nacional de España. Pero Lucía nunca dejó de estudiar y de aprender. Ya trabajando en la telefónica, asistió a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, otra excepción para una mujer de su clase social, o incluso para un hombre de su clase social. Su periodo juvenil de formación artística es aquí y ahora el que menos nos interesa. Baste decir que se dedicó a la pintura y a la literatura, y que con 23 años ya publicaba versos en revistas literarias bajo el seudónimo de Luciano de Sant Saor. Eran dos tipos de poesía. Por una parte, poesía erótica, claramente lésbica, esa era la que le hacía utilizar un seudónimo, y por otro lado, por poesía vanguardista llamada ultraísta. La etapa de la vida de Lucía más importante para nosotros es naturalmente su época de luchadora política como anarquista y defensora de los derechos de las mujeres. Desde 1916, cuando tenía 21 años, Lucía trabajaba, ya, como ya se ha dicho, como telefonista en Madrid. Y fue en su trabajo donde su rebeldía se encauzó hacia la política. En la telefónica había muchos afiliados a la CNT. En todas partes había muchos afiliados a la CNT, en realidad. Y eso, junto con las malas condiciones laborales y la extrema politización general de los años 20 y 30, la empujó a afiliarse a la CNT y a dedicarse a la lucha sindical y política. Su participación en la gran huelga de la telefónica en 1927 le costó el destierro a Valencia, donde conoció a su compañera de vida, América Barroso. En el 36, cuando empieza la guerra, Lucía constaba como movilizada, ya que de hecho durante la República y la guerra, o sea, ya llevaba varios años así, estaba completamente dedicada a la militancia en la CNT. En 1933, cuando tenía 38 años, es nombrada secretaria de redacción de la CNT de Madrid y escribe entonces muchos artículos en revistas libertarias como Tierra y Libertad, Solidaridad Obrera o El Libertario, en los que por un lado defiende claramente que la lucha de la mujer es prioritaria para ella y no debe estar supeditada a la lucha de clases, y por otro lado denuncia el machismo general español, incluso el de sus propios compañeros anarquistas. Eso y el deseo de que la mujer anarquista tuviese su propia voz la lleva a crear en abril del 36, junto con Amparo Poch y Mercedes Coma Posada, una organización libertaria, feminista y autónoma, aunque vinculada ideológicamente a la CNT, Mujeres Libres. Y a publicar una revista propia de esta organización, de la que Lucía era editora y redactora, y en la que escribieron, además de las fundadoras, Federica Montseny, Emma Goldman, Pilar Rangel o Carmen Conde, entre otras. Mujeres Libres llegó a tener durante la guerra 147 agrupaciones en el territorio republicano. Concretamente, en nuestro país valenciano, las hubo en Cullera, Elda, Carcaixent, Elche, Alicante, Alcoy, Utiel, Alchinet, Cocentaina, Játiva, Bocairent, Villena, Monóvar y en otros sitios. En total, más de 20.000 afiliadas. Solo en Valencia eran más de 1.000. Crearon guarderías, centros de enseñanza y cursos para mujeres de todos los niveles, desde la alfabetización a la formación profesional. Hicieron una cosa que ahora se está de moda y se está nombrando, que es lo siguiente: para sacar a las mujeres de la prostitución organizaron cursos específicos de enseñanza profesional y casas de reinserción social llamadas liberatorios, que hoy en algún sitio he vuelto a ver la palabra, no sé si es Podemos o quién es, está pensando en todo esto de si se abole por ley la prostitución o no, crear, pues bueno, en los años 30 ya lo había hecho Mujeres Libres. Hicieron también campañas en favor de la libertad sexual y la maternidad conscientes. Organizaron brigadas de trabajo femeninas que potenciaban su trabajo remunerado en los transportes, la industria y el campo. Montaron un servicio de enlaces de correo entre los soldados de frente y sus familias. Prepararon a las mujeres para el trabajo asistencial en hospitales y guarderías. Ayudaron a refugiados, etcétera, etcétera. Cuando estalló el golpe de Estado fascista, Lucía tuvo que dejar de lado su lucha específica por las mujeres para multiplicar su trabajo antifascista en la zona republicana, aunque consideraba a la República un régimen burgués que había que superar. Murió un 2 de junio de 1970, tal día como hoy, a los 75 años. Fue enterrada aquí, sin flores, como ya quería, y con la frase de un poema suyo sobre la lápida: pero es verdad que la esperanza ha muerto. A pesar de todo, creemos poder afirmar en nombre de todos los que estamos aquí reunidos y de muchos más que no están aquí, que aunque negras tormentas agiten el aire, la esperanza no ha muerto mientras estemos vivos. Qué bonito. ¿Pero es verdad que la esperanza ha muerto? ¿O estamos de acuerdo en que mientras estemos vivos hay esperanza? Sí, seguro. La verdad es que fue muy emotivo y además, lo habéis notado, de fondo había un violonchelo que estaba interpretando piezas que le iban muy bien a lo que a continuación os vamos a poner, unas poesías que eran tremendas. Esto lo escribió Lucía desde una radio también, concretamente. Radio Madrid, en una de las noches de más ataques a la ciudad fascista, todos los fascistas. Es un extracto del poema. Madrid, corazón del mundo. No hay corazón de España. Como túnica de Cristo, malhechores te desgarran. Hay rondas de mi Madrid, ríos de sangre y de lágrimas. Tus noches no son tus noches llenas de luz hasta el alba. Si quieres la presentación del siguiente poema. Son pavorosos abismos en cuyas negras entrañas revientan frutos de fuego maduros de vieja saña. Muchachos, al parapeto, donde Madrid os reclama. Adelante, mujeres, adelante. ¿Quién se tarda? Una hora vale un año, un minuto, una semana. Hagamos muros de carne, a ver qué guapo los salva. Muy bien. Qué bonito. Y bueno, el siguiente poema está dedicada a Encarnación Jiménez, acusada de lavar la ropa de los milicianos heridos y sentenciada a muerte por un consejo de guerra, lo que para las gentes de la zona sur del territorio republicano se convirtió en una heroína. Lucía escribió El romance de la vida, pasión y muerte de La lavandera de Guadalmedina. Adiós las aguas del río, camino de la mar brava. Adiós las aguas crueles, cuchillos que se afilaban en la piedra del invierno. Manos mías traspasadas. Cambié ropas de señores, batistas finas y claras, por ropas de miliciano, oscuras y ensangrentadas. ¿Qué pecado han cometido mis pobres manos de esclava? Cambié de ropa, buen juez, que también los tiempos cambian. El juez se encogió de hombros, huyó mirarla a la cara. Para escarmiento de pobres, ha mandado fusilarla. Ya está la tapia alevosa, traicionándole a la espalda. La van a matar por pobre, cosa ruin de la canalla. En pie los pobres del mundo, en torrente desbordado. Y por último, no menos importante, pero por último ponemos una poesía que Lucía escribió nada más estallar la revolución, a continuación del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Dedicado a la fecha de inicio de la revolución para los anarquistas, es su romance del 19 de julio. La vida se paró en seco, fue en el tiempo de la siega. La canción del labio mozo se trocó en dura blasfemia y la hoz dejó en el surco una interrogante abierta. La vida se paró en seco en la ciudad y en la aldea. Se enfrió el horno del pan y sobre el trigo la muela. Se inmovilizó de pronto sin acabar la tarea. Descansó el macho del yunque con un apagón de estrellas. Júbilo de los esclavos. En julio rojo la tierra, como un viento estremecido, recibió la siembra nueva. Bueno, nosotros os hemos tratado de reflejar de forma en audio pues lo que nosotros sentíamos allí, pero es imposible poder trasladaros lo que estábamos sintiendo allí directamente porque la gente estaba muy emocionada. Yo lo que pasa es que como sí que tengo una imagen de cuando estábamos allí, ahora que lo he oído me he transportado otra vez allí y se me han vuelto otra vez a poner los pelos de punta. Si de alguna manera os hemos podido trasladar parte del sentimiento que nosotros sentimos allí, nos damos por satisfechos. Bueno, y tendríamos que presentar todo un programa de eventos, todos ellos súper interesantes, y para eso tenemos una sintonía. No tenemos sintonía hoy. Bueno, pues pasamos al bloque de las noticias venideras. Os hemos contado lo que ha estado pasando, que ya os digo que tendríamos que contaros un montón de cosas más, y pasamos al bloque de noticias nuevas, que también tendríamos que contar un montón de cosas muchas e interesantes, pero nos quedan 5 minutos. Entonces, lo último que podemos contaros es que acudáis este viernes por la tarde, que es cuando empieza la Feria Alternativa de Valencia, el sábado todo el día y el domingo todo el día, y os lo vais a pasar como unos marranillos y marranillas. Sí, hay para todos los gustos, para las culturetas, para los musiquetas, para toda la peña. Eso es, para estar allí por la mañanita temprano y allí no falta de nada. Se puede comer, se puede beber, se puede ensanchar el alma, el espíritu y encontrarse. Y encontrarse, eso es muy importante, encontrarse con gente que solo ves en la feria, que baja del pueblo ahí, o que viene de no sé dónde, o que está metido en su cueva, en su casa y no sale nunca. Pues el día de la feria salimos todos, allí estaremos, nos veremos todos. Eso es, la verdad es que es, para mí es lo mejor que tiene la feria, ¿no? Es un punto de encuentro ahí, como un gathering que dicen los ingleses, ¿no? Un encuentro tribal, ahí las tribus nos unimos. Sí. ¿Y la gente de la radio va a hacer algún programa en directo? Sí, el sábado por la tarde, La Cafeta, de 6 a 9, 3 horillas ahí en directo, con sorpresas, ya veremos. Un poco con lo que la feria puede ofrecer también de programación cultural y musical, pues iremos ahí pillando a los que estén por allí, y luego pues que ahí está lleno de personajes aquello, entonces das una patada a una piedra y sale un personaje fantástico. Y conciertos gratis. Eso, conciertos gratis. Sin parar. Sí, sí, sí. Manolillo, ¿te animas? Sí, yo recordar que, como todos los años, habrá charlas muy interesantes, y que a partir del viernes por la tarde empezarán así como a las 5:30 de las cuales este mismo viernes se hablará de temas relacionados con la alimentación, la adultocracia, la ocupación, el sistema de pensiones, la salud mental. Y deciros que las charlas el sábado empezarán por la mañana, a partir de las 12, y en las cuales se reflexionará, entre otras cosas, sobre la ampliación del puerto, sobre cómo hacer una cesta de la compra ecológica, responsable, de proximidad. También se hablará este sábado sobre la represión, la disidencia sexual y sobre los conflictos bélicos actuales. Deciros que las charlas continuarán el domingo, tanto en la mañana como en la tarde, con temas como la localización de las energías renovables o la memoria oculta de la represión y violencia de la llamada transición. Y también hay rincones para los críos, hay titelles y hay danzas y un montón de cosas que por falta de tiempo no os vamos a poder contar. Pero sí que queremos que os quedéis con los datos. Ya sabéis, recordad, el viernes a partir de la tarde, estamos hablando ya de este viernes, de este fin de semana, y sábado y domingo próximos en el cauce viejo del río Turia, entre los puentes de la exposición y el de las flores. Sí, el de la peineta. Os esperamos. Y nos tenemos que despedir. Sí, lo siento mucho, pero se nos acabó el melón. Sí. Y ya nos despedimos una vez más hasta la semana que viene. Yo todavía no puedo emplazaros de forma definitiva al sábado, porque como veis estamos como muy apurados de cosas. Y lo hacemos con una grabación en directo del himno de Mujeres Libres que hicimos en el homenaje a Lucía, que yo creo que es un broche muy interesante para un programa como los que hacemos, que tienen una bonita calidad. Sí, pues aquí os dejamos con el himno. Esto ha sido Díscola y Crónicas de Libertonia. Salud y suerte. Salud. Salud. Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul, afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Modelemos la guía caliente de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa el ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra. Puño en alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, por rutas ardientes, adelante, adelante de casa.